En la ciudad de Santiago, varios colegios han sido tomados por grupos de estudiantes ante la ausencia de diálogo con el gobierno del presidente Sebastián Piñera sobre las mejoras en el sistema educativo de Chile. Este hecho ha obligado al alcalde Pablo Falaquet a ordenar a efectivos de la policía que desalojaran los centros estudiantiles. Luego de la violencia que se registró en las protestas de la semana pasada, que dejaron decenas de detenidos, los dirigentes de los alumnos de secundaria y de alumnos universitarios anunciaron que habrá nuevas marchas en los próximos días. Los estudiantes chilenos de secundaria continuaron hoy sus protestas con la toma de varios colegios en la capital en reclamo por una educación gratuita y de calidad. El Internado Nacional Barros Arana y el Liceo de Aplicación son solo algunos de los 16 centros educativos que desde la semana pasada permanecen tomados en todo el país. El alcalde de Santiago les advirtió que usará la fuerza pública para desalojarlos si continúan las ocupaciones. Obviamente no va a quedar nada más que pedirle a la fuerza pública que imponga el orden, el respeto y que aquellos que quieran estudiar lo puedan hacer. Y que los jóvenes que quieran reclamar lo hagan desde su casa, desde la calle, desde otros lugares que son los aptos para reclamar, ¿no es cierto? Que vayan al Parlamento, que salgan a las calles. Los estudiantes secundarios abogan por una educación pública gratuita y administrada en el nivel básico y secundario por el gobierno central y no por las municipalidades. En los desalojos que tuvieron lugar por la mañana, 13 personas fueron arrestadas, estudiantes y apoderados. Atacaron apoderados, atacaron a algunos compañeros y bueno, nos empezaron a esparcir por toda la capital. Además de los temas de la educación, ahora su protesta también rechaza una ley que discute el Congreso, impulsada por el ministro del Interior, que sancionaría más duramente las marchas, tomas y protestas y que es vista por parlamentarios de oposición como una respuesta policial a reclamos de índole social. No solamente serían sacados por los alcaldes con violencia como lo están haciendo ahora, sino que además todos serían llevados a los tribunales de justicia y criminalizados con penas de cárcel si esta ley, nueva ley maldita, se aprobara. De tal manera que estamos frente o a la racionalidad o a la locura. Las tomas de colegios se producen después de que el pasado 8 de agosto 4.000 estudiantes secundarios intentaran manifestarse en Santiago sin autorización, lo que derivó en violentos incidentes que dejaron 3 autobuses quemados, 75 detenidos y 49 carabineros heridos. Para los días 23 y 28 de agosto, estudiantes y profesores están convocando a nuevas jornadas de paralización y movilización en favor de la educación chilena. Para NTN 24, Alberto Pando, Santiago de Chile.